إِنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ parecidas a camellos pardos. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ perdición ese día para los que negaron la verdad. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ese día no hablarán. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ni se les permitirá excusarse. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ perdición ese día para los que negaron la verdad. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ este es el día de la distinción. Os reuniremos a vosotros y a los que hubo antes de vosotros. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ y si tenéis alguna estratagema, llevadla a cabo. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ perdición ese día para los que negaron la verdad. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ los temerosos de Alá estarán en una sombra fresca y fuentes. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ y frutas de las que apetezcan. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ comed y bebed alegremente por lo que hicisteis. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ así es como recompensamos a los que hicieron el bien. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ perdición ese día para los que negaron la verdad. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ comed y disfrutad un poco. Ciertamente, sois malhechores. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ perdición ese día para los que negaron la verdad. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ y cuando se les dice, inclinaos, no se inclinan. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ perdición ese día para los que negaron la verdad. فبأي حديث بعده يؤمنون ¿en qué relato después de él creerán?